Mientras consumimos nuestras angustias consumiendo, nos preguntamos qué decir cuando todo suena allá dicho, cuando el sentido de cada una de nuestras palabras ha sido planeado, preparado, desactivado, prefabricado, pues al parecer hace tiempo que además del espinazo, también nos partieron la boca. Un poema del grupo Arbeit. Así comienza este domingo 21 de octubre de 2012, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O también nuestro podcast en laenredadera.noblezabaturra.org. A lo largo de estas 2 horas de emisión en directo, puedes hablar con nosotras por teléfono a través del número 976-29-13-98. Y durante la semana ya sabes que tenemos un correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Un apartado de correos que es el 6032-50.080 de Zaragoza. Y nos encuentras también en las redes sociales, en Twitter, Facebook y N-1. Por cierto, que ya habréis visto que hace unas semanas no hacemos la particular hoja de sugerencias en La Enredadera con la que solíamos poner punto y final al programa, sino que más o menos cada martes ofrecemos un collage de carteles en nuestro blog con enlaces a las actividades de la semana. Así que os invitamos a que entréis en laenredadera.noblezabaturra.org y desde allí descubrir las redes y los movimientos sociales que conocemos a nuestro alrededor. Si no nos estás escuchando desde Zaragoza, desde el 101.8, puede ser que lo estés haciendo desde otros diales de Zaragoza, desde Teruel, desde Barcelona, desde Alcoy y Comarca, desde Granada, Valencia, Tenerife, desde las Islas Canarias, desde Asturias y también desde Radio Línea 36. Y bueno, en definitiva, pues cualquiera que os descarguéis el programa y lo escuchéis donde estéis. Bueno, Pati, ¿qué tenemos este 21 de octubre de 2012 en el programa? Después de haber escuchado a Daniel Rabanaque, tenemos por aquí a Angus Yasenda, Antena Dislocada, nos van a hablar de Me vuelven muy bipolar estas fiestas del Pilar. Luego en la sección de alternativas charlaremos con Xavier Palos, que es una persona activa desde hace muchos años en distintas cooperativas y entidades de la economía social y solidaria. Él nos contará desde Barcelona los detalles de la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, que tendrá lugar el próximo fin de semana allí en la ciudad condal. Desde ya os decimos el espacio web firaesc.org por si queréis enredaros ya. En La Voz Dormida, Cuca nos hablará sobre la matanza de Badajoz. y también nos iremos hasta Mayuelas de Abajo, Palencia, para conversar con Jerónimo Aguado, Jeromo, campesino y pastor de ovejas en este municipio ecológico, además, presidente de la Plataforma Rural, compañero de Ecologistas en Acción. Y en No hay Huerta Atrás, Jeromo nos va a detallar las propuestas del octavo Foro por un Mundo Rural Vivo, que se celebrará el próximo fin de semana en Guernica, Euskal Herria. Y la segunda sección habitual de La Enredadera de hoy será Sexualidades Feministas, y en ella Lourdes nos acercará a la realidad y la lucha transexual. Como cada domingo en La Enredadera, habrá diferentes novedades musicales y discos que recuperamos. Ya os los iremos anunciando. Silencio, se tortura. Así decía un cartel en forma de claqueta de cine del colectivo Rebel allá por los años 90. Una producción del Ministerio de Interior. Una forma cómica de hablar del terror en la realidad. Varios años después, se sigue pidiendo silencio ante los episodios de tortura. Ya son demasiados los testimonios de tortura en el Estado español que hemos tenido que escuchar. Esta semana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenaba al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Marcelo Otamendi, exdirector de Guncaría y director de Berria, 24.000 euros de indemnización que saben a muy poco después de haber escuchado algunas de las vejaciones a las que fueron sometidos tanto él como otros de sus compañeros, por el simple delito de escribir en su lengua, el euskera. Silencio, nos golpean. El pasado 10 de octubre en Artieda, la Guardia Civil cargaba contra quienes resistíamos a una nueva expropiación de tierras para el recrecimiento del pantano de Yesa. Guardias civiles parapetados con escudos, porras, pistolas, con trajes acolchados y cascos, frente a personas con manos y banderas tratando de defenderse. El jueves, llamaron a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Sos del Rey Católico a tres de estas personas, imputadas por altercado al orden público, desacato a la autoridad y lesiones. Las imágenes de los vídeos que habéis visto por ahí hablan por sí solas. Silencio, se recorta. Continúan los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales. Esta semana, en colegios, institutos y universidades, alumnado, profesoras, padres y madres salían a las calles y demostraban una vez más su desacuerdo con esta política de tijeretazos del gobierno. A cambio, más enfrentamientos con policía y curiosas declaraciones comparativas con Batasuna y relacionando, como siempre, a esta con el terrorismo. Para flipar. Silencio, se bloquea. El ejército sionista de Israel cumplió este sábado su amenaza e impidió que la embarcación Estel de la Tercera Flotilla de la Libertad arribará a Gaza para entregar ayuda humanitaria al pueblo palestino. El velero, que había zarpado el pasado agosto desde costas de Noruega, con destino a Palestina. En su andar, ha recorrido diferentes puertos europeos, varios en el Estado español, para concienciar a la población sobre la situación en Gaza. Continúa el bloqueo al pueblo palestino desde el 2006. Silencio, se amenaza. De nuevo, una amenaza de desalojo al centro social autogestionado Canvies, que desde hace 15 años forma parte del tejido asociativo del barrio de Sants, en Barcelona. Un espacio de encuentro para las vecinas y vecinos del barrio, de diversión y de lucha. Ayer sábado, una manifestación de miles de personas demostró que Canvies sigue vivo. Silencio, no hables. Silencio, ni se te ocurra gritar. No escuches ni mires, no intentes sentir nada. Mantente callada, en casa, frente al televisor. Silencio, solo ellos pueden hablar. Los que mandan desde sus cómodos sillones, con sus reuniones de amigotes. Silencio, silencio. ¿Por qué? ¿Para qué? Silencio. Se escucha un murmullo cada vez más potente. Que ya está bien, que ya vale, que así no. Que nosotras queremos otro mundo, que somos muchas, que cada vez somos más y estamos más juntas. Silencio. Otra vez. Escucha y disfruta, que empieza un domingo más La Enredadera. Hoy hemos comenzado La Enredadera tras la sintonía de Diego Escusol, disfrutando del precioso disco de Feten Feten, un trabajo impecable que ya os trajimos el pasado domingo, de Diego Galaz y Jorge Arribas, violines y acordeón para alegrarnos la vida. Y ahora estamos escuchando Monochrome, en concreto su vinilo Laser, View from the Exterior, un trabajo de 1999 editado por Trans Solar Records. Para muchos seguidores de Monochrome, este podría ser su mejor disco. Monochrome, una banda independiente que nació en 1996 con base en Stuttgart, Alemania, y también en Basel, en Suiza. Y este disco Laser fue grabado en el Elch Studio de Bietigheim Bissinger y producido por Bemgard Hahn. El álbum contiene 4 canciones de su anterior EP, Radio, de 1997. Os recomendamos esta super banda, Monochrome, imprescindible para entender la escena underground europea. Una banda liderada por Mark Kalbach y bueno, que ha tenido varias vocalistas, ¿no? Varias mujeres que han cantado. Y bueno, como escucháis, pues bueno, entre el hardcore y el post rock, pero también con impresiones del más clásico y sencillo pop. Y sobre todo, pues bueno, unos directos que esperamos volver a disfrutar en Zaragoza, ¿no? Con mucha energía y mucha pasión. Actualmente esta banda Monochrome está formada por Mark Kalmblach, Kate Complicate, Marcen Thirks, Kelm Floff, Christian Specker y Dominik Zoman, con 10 discos ya en su haber. Y perdón por la pronunciación, que el alemán no es lo mío. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que, sin duda, sucede en el pasado. Con estos versos de Jorge Luis Borges queremos agradecer la llegada de la lluvia y le dedicamos esta La Gommence de la Pluie, que es una canción que nos encanta, especialmente para estos días de agua. Conocíamos su versión del genial Georges Brassens y buscándola descubrimos esta original, que es la que os vamos a poner, que está interpretada por Maurice Chevalier en la película L'Homme de Folie Bergère de 1935. Ahí es nada. Y bueno, este Maurice Chevalier es un celebérrimo intérprete francés de películas musicales de los años 20 y 30 y personificó pues la figura del dandy frívolo que suele hablar con un acento suburbial, y bueno, esta canción la aborda. Si quand il pleut mon cœur fait tic-tac, c'est que le jour où je t'ai connu, l'eau tombait en vrac. Aussi depuis j'ai mieux retenu qu'un air de fin bac, cette romance de la pluie. Quand elle nous arrose, la rose fleurit. Donc moi je suppose qu'elle fait s'épanouir notre amour aussi. Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le son joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque, puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie. J'adore entendre le gui flic-flac, Le vent joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque. Ce clapotis quand des gâteaux font les petites plaques. C'est la romance de la pluie. Si quand il pleut mon cœur fait tic-tac, c'est que le jour où je t'ai connu, l'on tombait en vrac. Aussi depuis j'ai mieux retenu qu'un air de fin bac. Cette romance de la pluie. Je suppose qu'elle fait s'épanouir notre amoureuse. Voilà pourquoi j'aime le flic-flac, le vent joyeux de la goutte d'eau qui tombe et qui claque. Puisque mon cœur fait comme un duo avec le tic-tac de la romance de la pluie. Podéis meteros en internet y ponéis La Romance de la Pluie, Maurice Chevalier y Sim Viva. La verdad que la escena de la película es súper chula. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Buenas noches a todas. Somos Antena Dislocada. Yo soy Angus y estoy con Senda, que va a guiarme en el camino. Esta semana vamos a hablar de cómo nos ponen las fiestas del Pilar a quienes estamos bendecidos con algún diagnóstico mental. Primero hablará Senda con sus músicas pachangueras y luego yo soltaré mi perorata sobre el mismo tema. Me vuelven muy bipolar estas fiestas del Pilar. Muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena. Hola, soy Senda y os voy a leer esto que he escrito. Desengáñate, la bipolaridad no es una cuestión de elección. Está presente en muchas acciones de nuestras vidas, aunque la mayoría de las veces asociamos la palabra bipolar solo a estados mentales o a algo negativo, y en eso estamos equivocados. Hay gente que nota más intensamente la alegría y la tristeza, pero ¿por qué hay personas que sienten esa alegría o tristeza tan extrema? No lo sé, y no conozco a nadie que sepa el porqué, que sepa explicar esta situación, este estado mental diagnosticado, el cual hace sufrir a muchas personas. También hay que entender que la bipolaridad transcurre por nuestras vidas sin darnos cuenta, como un leve soplido dentro de nuestro cuerpo. Hay días que hace mucho calor y al día siguiente mucho frío. Otro caso de bipolaridad que sufrimos la gente de esta ciudad y de muchas otras, y la notamos en nuestros cuerpos y nos afecta al estado de ánimo. Dicen que quien se acostumbra a vivir en Zaragoza puede vivir en cualquier parte del mundo, porque tenemos un clima tan extremo, tan bipolar, y eso acompañado del cierzo puede volvernos a todos locos si no lo estamos ya. Que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te dio. Hay veces que pensamos una cosa y al minuto siguiente pensamos otra y al rato volvemos a pensar que la primera opción es la válida. Y eso nos pasa a todos, no solo a las personas diagnosticadas con trastorno bipolar. La palabra bipolar está presente en nuestras vidas de manera cotidiana, pero la sustituimos por otras que no tengan esa acepción en relación a una enfermedad mental. Decimos, cambiamos muy fácilmente de opinión, en vez de decir, sobre esta idea soy muy bipolar. Hay veces que nos apetece estar con mucha gente y otras veces que estamos mejor rodeados de poca. Y eso depende sobre todo del estado de ánimo. Estas fiestas del Pilar me vuelven muy bipolar, porque como todos los años viene gente de todas las partes de España. Zaragoza es invadida por la muchedumbre. No se puede estar tranquilamente en ningún lugar. Hay gente a la que le gusta el barullo. A mí me pone muy nerviosa ver tanta gente por todos los lados. Así que me retiro al sitio que más me gusta y mejor me siento, a mi pueblo. ¿Qué haría yo si no tuviera pueblo? Lo buscaría hasta encontrarlo. ¿Quién me dice a mí que todos alguna vez no hemos sentido eso a lo que llamamos bipolaridad? Quien diga que no lo ha sentido nunca es que miente. Todas las personas a lo largo de su vida, pienso, que han sentido eso a lo que llamamos bipolaridad. Todos somos un poquito bipolares. Tan pronto frío como calor, tan pronto de subidón como de bajadón. De repente se llena la ciudad de gente, luego se vacía todo y ¡ala, qué vacío de mente! La bipolarización no solo se aplica a la enfermedad mental, sino a las fiestas de la capital. Si hay buen rollismo, todo está bien y da lo mismo. Si aparece el intrusismo, esto ya es boludismo. Y a la gran secada, la gran remojada. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¡Yey! ¡Yepa, Dabalú! Aquí todo el mundo bailando. Son muy populares, hay mucha participación, van dirigidas a toda la población, expos de artesanías y comidas de toda clase y condición. A algunos nos abruman tantos actos cabezudos y aglomeraciones que terminamos hasta los... preferimos el silencio, porque igual es que hay demasiados ruidos en nuestras cabezas locas. Nos quedamos en nuestros zulos propios. Ana, por ejemplo, se relaja quedándose solo en casa con un libro y súper rico que se llama Leo. ¿Fastidian los ritmos circadianos las fiestas cuando hay enanos? El ocio es importante, dice María toda flamante, y la serotonina te hace bien a ti y a tu vecina, haciendo algo de agrado también el dolor de grado. Y ahora iba a decir una poesía, si era posible. Con esta música tan bonita, ¿no? De fondo. No, ponle otra música. ¿Dirirarara? Como siempre, la música de Antena Dislocada, cortesía de Stop Estigma, ¿eh? Puente. De Carmen, como no está, no se puede defender. Nos estará escuchando. Un beso, Carmen. Un beso. Un beso. Tu toalla de piscina de turbante en mi cabeza. Y así me corre una duda sobre la que quiero alguna certeza. ¿Será que soy cuerpuda o cabezuda? Que alguien me disipe la duda con delicadeza. Y si he perdido la razón, me pregunto, ¿quién la ha ganado? ¿Tiene muchas más razones o solo con la mía se ha conformado? Y si se conforma, ¿conforma de qué? ¡Qué lío del Montepío! Ya me he perdido otra vez y sin GPS, insisto, sabré yo volver a mi laberinto. Gracias a todos una vez más por escucharnos. Somos Antena Dislocada de Stop Estigma y si quieres visitar nuestro blog no tienes más que escribir Más Allá de la Cordura.

que el pueblo entero piense lo que porque hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¿Y si te pillo 10? Y como os anunciábamos, hoy en la sección de alternativas, en la enredadera vamos a charlar con Xavi Palos, al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Bueno, lo tenemos en Barcelona, lo conocemos pues a través de COP57, una persona activa, ¿no?, en diferentes movimientos y entidades de la economía social y solidaria, y en este caso queríamos charlar con él porque está inmerso, está enredado en la organización de la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, que va a tener lugar el próximo fin de semana en Barcelona, ¿no? Bueno, una propuesta súper interesante. Ya te digo, Xavi, que allí nos veremos. Y bueno, en primer lugar, ¿cómo lleváis los preparativos? Pues los preparativos, verdaderamente estamos desbordados y muy cansados ya antes de empezar, ¿no? Madre, os va la marcha. Es un tema de que, bueno, estamos muriendo de éxito, que la verdad mejor eso que de fracaso, ¿no? Pero realmente nos está sorprendiendo la gran acogida que ha habido. Para que te hagas una idea, llevamos ya una semana sin poder inscribir a nadie que de los stands, porque estamos, bueno, no se nos ha quedado pequeño una nave de 1200 metros cuadrados que habíamos alquilado. Wow, madre mía. Oye, una cosita, para la gente igual que no está tan puesta, ¿no?, como puedes estar tú o como puede estar otra, cuando estamos hablando de economía solidaria, ¿a qué realidades nos estamos refiriendo? Por ejemplo, esa gente que va a llenar la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña, ¿a qué se dedica? Mira, nosotros la economía solidaria la definimos, bueno, a veces también estamos utilizando el tema social y solidaria. Solidaria le damos otro adjetivo calificativo más aún, pues consideramos que no nos quedamos simplemente en la gestión democrática, que sería como una cooperativa, o el tema de producir socialmente útil, sino a más queremos transformar este tipo de sociedad y este tipo de economía, ¿no? Por tanto, ahí le damos el acento aún más en el tema de solidaria. El tema de la gente que participará y las entidades que participarán, pues mira, están habiendo desde, mayoritariamente son cooperativas de trabajo, variadísimas, desde una cooperativa de ambulancias a servicios educativos, a gente que está haciendo desde pastores del Prepirineo, a una gran variedad, desde un club de música, desde una empresa de mensajería, limpieza, bueno, hay variación. Bueno, realmente la feria tiene la gracia esa de que realmente es una feria muy diversa, y bueno, aparte de las cooperativas, pues hay empresas de inserción, hay cooperativas de consumo, realmente hay una gran diversidad. Bueno, ¿y qué pasa en Cataluña, no? Que nosotros estuvimos hace un año justo, ¿no?, en el primer encuentro estatal de COP57 ahí en el barrio de Sants, y la verdad que nos quedamos muy contentos, ¿no?, pues de vuestra organización, sobre todo en este caso de COP57, pero que está claro que está muy enredado, ¿no?, con las diferentes redes y sarsas, ¿no?, sí, de economía alternativa. Forma parte de la SIES, evidentemente, uh-huh. Y aparte está también la organización y la experiencia de ese encuentro, pues también la tenemos acumulada en este nuevo, ¿no? ¿Y qué pasa, Xavi, en Cataluña, ¿no?, que está el movimiento tan en auge? ¿Va la cosa bien o qué? Bueno, yo no sé si está en auge o no, la única cosa es que nosotros teníamos una necesidad, las diferentes entidades de la SIES, de que se visualice, ¿no? Uh-huh. De visualizar que hay un tipo de economía diferente, que hay un equipo, una economía al servicio de las personas, y que ya no teníamos que estar en plan endogámico, en plan gueto de simplemente los conocidos, sino darlo a conocer a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, los grandes objetivos que tiene la FES, la Fila de Economía Solidaria, sería por una banda visualizar al resto, digamos, del personal, a la sociedad en general, de que hay alternativas en casi todos los aspectos y sectores de la vida. Uh-huh. Estamos hablando de que, por ejemplo, la FIRA, la feria, estamos haciéndolo en 7 ejes temáticos, ¿no? Uh-huh. De cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo gestionar, cómo cuidarnos, cómo divertirnos, ¿no? Uh-huh. Un poquito para que la gente vea que durante todo el día puede haber diferentes alternativas, desde escuelas cooperativas, una forma diferentemente de enseñanza, desde cómo vestir con productos de comercio justo, de compra justa o ecológicos, o cómo comprar de una manera diferente, incluso también cómo nos intercambiamos nuestras monedas, ¿eh? Uno de los otros grandes objetivos de la feria es popularizar una moneda social, la hemos llamado Ecosol, que es una moneda social complementaria. De momento, esperemos que algún día podamos acabar con el euro y que se pueda funcionar totalmente con el tema del Ecosol, pero en este momento está clarísimo que serán unos porcentajes muy mínimos y que serán en la feria y las entidades que quieran después en el periodo de posfira de que quieran utilizarlo, ¿no? En este caso, Xavi, en plena crisis capitalista, ¿no?, ambiental, social y también económica, ¿todo esto supone un lastre para la economía solidaria o un incentivo para que sigamos avanzando? Yo pienso que es una oportunidad, ¿eh? Ya sé que se ha utilizado mucho el tema de que también la crisis es una oportunidad. Realmente lo estamos pasando mal, ¿eh? No es que sea aquello de una maravilla, las entidades no facturan lo mismo, pero sí que como mínimo yo pienso que las entidades que han tenido la habilidad de tejer una red de complicidades, de intercambio, de intercooperación, resistirán el tema de la crisis y superaremos evidentemente a todo el funcionamiento del sistema capitalista actual, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que valores como los que estamos teniendo nosotros de intercambio, de intercooperación, de dejar dinero, bueno, todos estos valores, sí, que son los que esperemos que se vean en la feria y que la gente pueda reflejar todo eso bien, son valores muy positivos y que puede superar muchos funcionamientos anquilosados que están en la sociedad. Xavi, vamos a dar detalles de lo que es la feria. Cuéntanos cuál va a ser el lugar donde se va a celebrar. Mira, el lugar es una antigua nave de una fábrica textil, de un complejo, un recinto fabril que había en San Andreu, era un pueblo de Barcelona que fue engullida después por la gran ciudad. Sí. Y ahí es un complejo enorme. Estamos hablando que utilizamos de las 6 o 7 naves que hay, tenemos una nave para nosotros de 1.200 metros cuadrados, pues allí encontraréis pues a 114 entidades inscritas, de todas las variedades que os he comentado, que los podéis ver también en la página web, en www.firaesc.org, ahí sale toda la relación de gente, y pues hay 48 actividades más, o sea, aparte de los stands, que sería la banda del objetivo de visualizar la economía solidaria. Luego tenemos actividades, por lo típico, desde presentaciones de entidades, a mesas redondas, a reuniones de trabajo, pues aprovecha desde REAS, la red estatal, a hacer una reunión aprovechando el amparo de la feria, desde una reunión de mercado social, o desde el Consejo Internacional de RIPES, la red europea. Pues bueno, todo eso va nutriendo y va sumando a los componentes de la feria. O sea, una vez más, vamos a romper otro falso mito que, por otra parte, va calando, ¿no?, el enfrentamiento, ¿no?, entre territorios vecinos, ¿no?, que parece que ahora con el tema independentista y tal se está extendiendo, yo lo oigo y me duele, ¿no?, un cierto rechazo, ¿no?, hacia todo lo catalán. Aquí estáis montando una Feria de Economía Solidaria de Cataluña a la cual vamos a acudir un montón de gente de todos los territorios. Bienvenidas. Y porque nos invitáis además, ¿no?, con ganas de elaborar discursos más allá de Cataluña. Yo pienso en eso, el tema de las fronteras es otro tema. Nosotros sí que planteamos que es una feria para la gente de Cataluña, y por eso le ponemos la C de Cataluña, que es una feria que lo estamos organizando nosotros, y desde, digamos, la autonomía de que es de Cataluña, evidentemente está abierto a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo estamos hablando, que no solo de la gente del Estado español, sino que te viene aprovechando la reunión y otras, bueno, y viajes que estaban, digamos, pagados por otras entidades, pues te viene desde el presidente de Le Chantier, que es la entidad representativa del movimiento cooperativo del Quebec, por ejemplo, desde gente de Francia, gente de Luxemburgo, de Portugal, Brasil, Marruecos. O sea, en ese sentido, aunque las entidades de la feria pues sean, claro, de Cataluña, porque tiene la lógica de que no vas a vender o comprar más allá de un stand del de Reas o el de Ripes, ¿no? La mayoría, no, la totalidad de entidades son de aquí de Cataluña, pero evidentemente la economía solidaria es mucho más amplio y en ese sentido no tiene fronteras. Sí, sí, las yo de hecho superan todo eso. Recomiendo especialmente a la gente que nos esté escuchando de fuera de Cataluña, ¿no? A través de los podcasts, o gente que nos esté escuchando a través del transistor en Zaragoza, a que vayáis a este tipo de eventos, especialmente en Cataluña, porque se aprende mucho, ¿no? Y se cogen ideas que luego se pueden reproducir, ¿no? Porque en muchos casos la economía alternativa también fomenta circuitos locales, ¿no? De comercialización. Y a veces lo que se está haciendo muy bien en Girona, por ejemplo, o en Tarragona, se puede hacer muy bien en Huelva o en Cuenca también. Sí, yo pienso que el planteamiento es, sea un ejemplo que sea, o al revés, podemos aprender de cualquier entidad de cualquier parte del mundo, y está clarísimo que con el trabajo, nosotros no es un trabajo, digamos, ni de funcionamiento de franquicia ni nada, sino es el funcionamiento de red, pues está clarísimo que funciona en cualquier parte. Entonces ahí sí, en este caso podemos hacerlo no clónicos, con todas las singularidades que tiene cada territorio, porque las tienen y hay que respetarlas, pero pueden funcionar en cualquier parte, y a lo mejor en otras partes no funcionan, pero bueno, en general, aquí yo pienso que es universal en este sentido los valores que estamos proponiendo de economía al servicio de las personas, de intercooperación con las singularidades que tenga cada territorio y con el respeto a cada uno, ¿no? Eso es. Bueno, y que quede bien claro, para cualquier persona que nos escuches y estás interesada en conocer un poco más de la economía solidaria, especialmente la catalana, simplemente, ¿no?, acudir, ¿no?, al recinto, bueno, Fabril. Acudir, y si no podéis, pues como mínimo os podéis hacer una idea desde el manifiesto de la economía solidaria o las entidades que hay, con todos los enlaces y con todas las propuestas en la página web de la FIRA es .org, o la propia de la CIES, que es CIES, bueno, las tres W, CIES.cat. Esas son las más, que bueno, que luego todas las conclusiones o vídeos o todo lo que tengamos los pondremos en las redes. Porque estamos hablando, Xavi, de que esto lo organizáis desde la SARSA de Economía Solidaria, ¿no? Desde de lo que sería REAS en Cataluña, sí, ¿no? Sí, el equivalente a REAS a nivel catalán. ¿Y cómo hacéis para financiar estos araos? Pues mira, la financiación es, no tenemos absolutamente ni un solo céntimo del Estado. Bien. ¿Vale? Por tanto, en ese sentido también podemos demostrar que desde la independencia podemos hacerlo, en este caso de la independencia económica y la autosuficiencia, hemos conseguido pues hacer, mira, con diferentes sistemas. Por una banda, el tema de crowdfunding, de microdonaciones, a través de una página web de goteo, estamos llegando a los 8.000 euros. No está nada mal. ¿Vale? O sea, en base a microdonaciones de entidades, de personas que van poniendo lo que quieran, desde 5 euros... a la máxima que ha puesto 1.000 euros, ¿no? Todo eso está llegando más... 1.909 euros, estoy viendo. Bueno, sé que hemos subiendo, en el Twitter que había era casi en los 8.000, ¿no? Para animar, pero bueno, eso es la base del tal. Después, la otra fuente que intentamos llevar es, toda la entrada es libre, por tanto no cobramos absolutamente ninguna entrada, más que lo típico, lo del bar, hacemos una serie de actuaciones de musicales... Actúan tres grupos de música que están también colaborando con nosotros. Y bueno, pues también a nivel de música también pienso que es bastante universal el tema de la rumba catalana. Son tres grupos de fusión de rumba. Y bueno, pues entre el bar, entre las inscripciones de la gente, y luego también, aunque parezca una fuente de financiación original, también tenemos bastante esperanza en el tema de coleccionistas, de gente que quiera quedarse billetes de la moneda, del Ecosol, que estará muy solicitado porque será un billete físico que solo estará durante 6 meses en funcionamiento, que aparte hemos recuperado monedas antiguas de colectividades que había en la época de la Guerra Civil, o monedas cooperativas que habían creado en la época de la República diferentes cooperativas, y en plan tipo como una especie de facsímil por una banda. Pues bueno, entre una cosa y la otra, pues esperamos llegar a cubrir el presupuesto, que aunque parezca mentira, son 15.000 euros para poder llegar en condiciones la feria. Seguro, seguro. Bueno, vamos a recordar que esto será el 27 y 28 de octubre en el recinto fabril este de Fabra y Coats, que está en San Andreu de Palomar, ¿no? En la calle San Adrián, número 20 de Barcelona, y abierto a cualquier persona. Bueno, 12.000 metros cuadrados es lo que hay de espacio, o sea, las que entremos ahí. Bueno, sí, de momento los que estamos entraremos. Luego, evidentemente, ha habido el tema del espacio, aparte de que, claro, 95 están de 114 entidades inscritas, pues ocupa mucho espacio. Ha habido el tema también de que al ser octubre no nos hemos fiado para hacer el concierto fuera y también tenemos que habilitar una parte del espacio dentro de la nave, por tanto ahí quita espacio, ¿no? Bueno, si hace buen tiempo también todas las actividades de talleres infantiles, de teatro y tal, lo haremos en el exterior. Hay una parte del exterior. Bueno, en cualquier caso tenéis todo el programa y mucha más información en la web firaesc.org. Ponéis Fira Economía Solidaria Cataluña en cualquier buscador y os sale. Por último, Xavi, como este programa La Enredadera lo escucha gente muy variopinta y también muy necesitada, como todas, ¿no?, de propuestas y de alternativas, ¿no?, que parece que sí que se está extendiendo un poco de pesadumbre, ¿no?, a nuestro alrededor, me gustaría que te dirigieras, ¿no?, a nuestras amigas al otro lado del transistor o aparato y nos cuentes cómo pueden enredarse con la economía solidaria, por qué merece la pena actuar también en este campo. Bueno, yo pienso que enredarse es algo tan fácil como tener ganas y voluntad y tener ganas de pensar que se pueden cambiar las formas de, en este caso, de trabajar, de intercambiar o de financiarse, ¿no? Yo pienso que simplemente que cambien el chip y es que es, bueno, yo lo encuentro facilísimo, ¿no? Cuando entras en el sistema cooperativo, en el sistema de la economía solidaria, realmente no es que sea todo el paraíso, ¿no? Evidentemente hay tensiones como en todas partes de todos los grupos humanos, pero realmente hay unas facilidades que no las encuentras en otra banda, ¿no? Por tanto, no hay tanta competencia, estás hablando de cooperación, estás hablando de un sistemas igualitarios, por tanto te dan la voz para poder opinar y gestionar con igualdad de condiciones, más allá de la experiencia que evidentemente también se valora, por tanto es fácil entrar. ¿Qué tiene de coste? Pues tiene un coste de que la intensidad del trabajo es completamente diferente a un trabajo asalariado. La gente cuando entra a trabajar, algunos a nosotros nos han acusado de, es que vosotros tenéis casi el síndrome de Estocolmo, ¿no? Las 24 horas. Pero acá es evidentemente, si no, de que estaríamos aquí conversando con vosotros a estas horas, o yo enviando emails para difundir la feria, pero en estos momentos, mientras estoy yo enviando emails, a mí me contestan 6 o 7 personas que trabajan todos voluntariamente para tirar la feria adelante y en un domingo por la tarde, ¿no? Por decirlo de manera, si no te ilusionas, si no te lo quieres o no te lo tomas con pasión, evidentemente se puede ver como una cuestión de locos, ¿no? Pero yo lo veo perfectamente lo más fácil y lo más natural del mundo. Muy bien, Xavier Palos, pues me gusta ese punto pasional y nada, agradecerte que hayas charlado hoy con nosotros en La Enredadera, invitar a todas las personas que escuchan La Enredadera a que acudáis a Barcelona el próximo fin de semana a la primera Fira de Economía Solidaria de Cataluña. Un fuerte abrazo, Xavi. Venga, pues gracias a vosotros. Gracias a nuestro amigo Juanlu, nos han llegado estas canciones del grupo Enatizo, que hoy os estamos presentando en el programa, que acaban de sacar su primer CD titulado Malnacido, que es la traducción del aragonés del nombre del grupo. Como escucháis, música potente, enérgica y con letras bastante curradas, ¿no?, con mensaje y sentido. Y bueno, la curiosidad es que es gente del ámbito rural, ¿no?, que sus componentes son de Binéfar, Monzón, Zaidín, Mequinenza y Fraga, y suelen ensayar en Monzón. Enatizo, tras varios cambios en la formación, son Víctor, al bajo y voz, es un chaval que venía de lesión cerebral o cementerio de neuronas, Melik a la guitarra, Sara a los coros y Sebas a la guitarra y coros, y también Abel a la batería. Tu presa se pregunta en qué se ha quedado. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Milagro, en la sección de Cuca no suena el drogas ni barricada. ¿Qué ha pasado, Cuca? Joder, que me las he dejado con las prisas. Pero hemos puesto esta de Ixorray, que también tiene que ver con la memoria histórica. Sí, es una canción de Requiem de un campesino español de Sender. Era Paco el del Molino Zagal, como los demás, que ayudaba al cura en misa y enredaba en el... Un libro muy guapo, por cierto. Sí. La verdad que sí. Bueno, ¿y de qué nos vienes a hablar, Enrique? Pues nada, hoy voy a contar brevemente lo que fue una de las matanzas más crueles que hubo en la Guerra Civil Española y que gracias a la prensa extranjera pues no se pudo ocultar y enseguida salió a la luz, ¿no? Y es la matanza de Badajoz, de la Plaza de Toros de Badajoz. Los meses fueron pasando, pero las costumbres no. Al señor duque seguían pagando sin revisión. Bueno, os voy a contar un poquito brevemente lo que ocurrió en Badajoz, y lo más sorprendente de todo esto es que, como ya dijimos al principio, pues Franco tuvo muchos aprendices. Uno de ellos fue Pinochet, y la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz lo repitió Pinochet 50 años después en el estadio de fútbol de Montevideo. La población en el concello y la escuela. Bueno, todo esto ocurre en una estrategia militar por parte del ejército franquista, que consiste en unir a los dos ejércitos que bajaban, uno desde arriba, desde Navarra, a manos encabezado por el general Mola, y otro que subía desde Andalucía, que era el del general Yagüe. Entonces, Badajoz y Extremadura era un punto de enlace para conseguir enlazar estas dos zonas. Bueno, la matanza, bueno, lo que es la batalla de Badajoz, Badajoz era una zona roja, era una zona de muchos latifundios. La llegada de la República pues hizo que muchos campesinos tuviesen acceso a la tierra. Entonces Badajoz desde luego era un punto estratégico y era un punto muy difícil para los ejércitos franquistas. Nada más conquistar Mérida, enseguida se lanza hacia la conquista de Badajoz con unas fuerzas militares bastante importantes. Badajoz enseguida queda aislada por 2.250 legionarios, por 750 regulares marroquíes y por 5 baterías de artillería. Es decir, parte de lo mejor del ejército franquista, lo más granado, se utilizó para ocupar Badajoz. Frente a ellos, apenas 3.000 milicianos sin entrenamiento militar y solo 500 soldados. Dicen que buscan al Paco, nadie lo puede encontrar. La batalla de Badajoz realmente fue muy rápida, ¿no? Gracias a la fuerza, al poderío de la artillería y sobre todo a la aviación de Mussolini, que durante días bombardeó una y otra vez la ciudad de Badajoz, las defensas rápidamente cayeron, ¿no? Consiguieron hacer un hueco, consiguieron romper una de las murallas y enseguida las tropas legionarias y los regulares marroquíes entraron dentro de la ciudad. La batalla fue encarnizada, se luchó cuerpo a cuerpo, se luchó casa por casa y a principios de agosto, mitad de agosto, Badajoz cayó en manos del ejército franquista. Se iluminaron de repente los dos faros y al mismo tiempo sonaron sin remedio los disparos. Bueno, tal y como nos cuentan las crónicas, el mismo día que cayó Badajoz empezaron las matanzas indiscriminadas, los asesinatos fueron en la calle, pero enseguida empezaron a organizarse, ¿no? No podía ser que las calles estuvieran llenas de muertos. Entonces las autoridades, mandadas por Yagüe, por el general Yagüe, que a partir de aquí sería conocido como el carnicero de Badajoz, ideó una cosa, ¿no? Y esto consistía en llevar a todos los presos a los bajos de la Plaza de Toros. Enseguida se llenaron, enseguida empezaron las matanzas y gracias a la fuerte presencia, ¿no?, de la prensa extranjera, todo esto no se pudo ocultar, ¿no? Todo lo que ocurrió aquí, gracias a los periodistas portugueses, a los periodistas ingleses y sobre todo estadounidenses, salió a la luz, ¿no? Y el gobierno de Franco tuvo que hacer frente a una crítica internacional muy grande, ¿no?, por toda esta matanza. La matanza realmente no tiene, o sea, es igual que cualquier otra, ¿no? Los presos los sacaban de 20 en 20 a la arena, los ametrallaban. Algunas veces, según han contado testimonios directos de gente, las autoridades de Badajoz pues se situaron en el palco de la Plaza de Toros y era como si fuera la fiesta nacional, pero en vez de con animales, con los presos, ¿no? Los sacaban de 20 en 20, los ametrallaban, volvían a sacar a otros 20. Y según los periodistas estadounidenses, el primer día de matanzas en la Plaza de Toros, se asesinó entre 1.000 y 1.500 personas. Wow. Pero todo esto da un problema de infraestructura, ¿no? ¿Qué hacemos con 1000 personas que hemos matado en un día, ¿no? Entonces, el problema de infraestructura fue rápidamente resuelto. En camiones se sacaban los cuerpos de 20 en 20, los llevaban al cementerio de Badajoz y les prendían fuego. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues un periodista portugués consiguió fotografiarlo todo y consiguió escapar sin que los ejércitos de Franco, sin que los soldados de Franco interceptasen estas fotos. Todo esto se hizo público, incluso hoy en día en internet, ¿no? Si pones en el Google las fotos de la matanza de Badajoz, está fotografiado, ¿no? Se puede ver. Y eran visibles las columnas de humo desde kilómetros fuera de Badajoz. Entonces así es, ¿no? Así es como salió a la luz, así es como todo esto no se pudo ocultar. Portugal jugó un doble juego. Por un lado, este periodista consiguió hacerlo público, pero las autoridades portuguesas, donde había un dictador que era Salazar, a todos los republicanos que conseguían escapar de Badajoz los volvía a devolver a las tropas franquistas y estos los asesinaron. Las cifras, como siempre hay muchas discusiones en todo esto, pero los datos más exhaustivos hablan de 4.000 muertos. Tenemos en cuenta que Badajoz en aquella época vivían 40.000 personas, estamos hablando que se asesinaron al 10% de la población. Todos estos datos hay un escritor, un historiador bastante refutado, que es Francisco Espinosa, que tiene un libro muy bueno que se titula La columna de la muerte. Él ha conseguido sacar los nombres de 1.700 fusilados, pero tiene datos de como mínimo 3.800 muertos. O sea que la cifra más fiable es que se mató al 10% de la población. Sobre todo esto, claro, si salió a la luz en aquel momento, hubo una gran polémica, hubo muchas declaraciones y hubo que hacer frente a todo esto, ¿no? Quizá una de las más llamativas de todas, que lo ha traído por aquí, es de un periodista del New York Times que entrevistó al general Yagüe y le preguntó sobre toda esta matanza, ¿no? Y Yagüe, lejos de intentar ocultarlo, dijo lo siguiente, ¿no? Textualmente: por supuesto que los matamos, ¿qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo teniendo mi columna que avanzara contra el reloj? ¿O que iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera rojo otra vez? Es decir, que las autoridades, lejos de ocultarlo, realmente no, vamos, ni siquiera una justificación coherente. Pero más aún que esto, es la declaración de un general nazi, o sea, de un militar de alta graduación nazi, uno de los pocos que estuvo aquí luchando, que cuando se le preguntó de todo esto desde Berlín, él mandó un informe criticando y diciendo lo que había pasado, ¿no? El oficial se llamaba Hans von Funk, que al igual que tú, yo tampoco sé pronunciar el alemán, Nacho. Entonces, este alto militar de alta graduación mandó un informe en el que decía textualmente: él es un soldado acostumbrado a la lucha, que ha combatido en Francia durante la Gran Guerra, pero que jamás ha contemplado la brutalidad y la ferocidad con que el ejército expedicionario de África desarrolla sus operaciones. Por ello, desaconseja el envío de tropas regulares alemanas a España, porque ante tal salvajismo, los soldados alemanes se desmoralizarían. Esto lo dijo una persona que tuvo un gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial como comandante de la 7ª División Panzer. O sea, que no estamos hablando de un angelito de la caridad. Y bueno, y ya para... No quiero enrollarme con esto, ¿no? Pues una... No hay mucho más, ¿no? No hay que hacer sangre con estas cosas. Pero sí que me gustaría leeros brevemente el artículo que se publicó en el Chicago Tribune el 30 de agosto del 36 por uno de los periodistas que estaba presente en aquella matanza, ¿no? Que se llamaba Jay Allen. Entonces os voy a leer un poquito lo que se publicó en Estados Unidos. Esta es la historia más dolorosa que me ha tocado escribir. La escribo a las 4 de la madrugada, enfermo de cuerpo y alma, en el hediondo patio de la pensión central, en una de las tortuosas calles blancas de esta empinada ciudad fortificada. Nunca más encontraré la pensión central y nunca querré hacerlo. Vengo de Badajoz, algunas millas de aquí, en España. Subí a la azotea para mirar atrás. Vi fuego, están quemando cuerpos. 4.000 hombres y mujeres han muerto en Badajoz desde que la Legión y los moros del rebelde Francisco Franco treparan por encima de los cuerpos de sus propios muertos para escalar las murallas tantas veces empapadas de sangre. Intenté dormir, pero no se puede dormir en una sucia e incómoda cama en una habitación que está a temperatura similar a la de un baño turco, donde los mosquitos y las chinches te atormentan igual que los recuerdos de lo que has visto, con olor a sangre en tu propio cabello y una mujer sollozando en la habitación de al lado. Miles fueron asesinados sanguinariamente después de la caída de la ciudad. Desde entonces, de 50 a 100 personas eran ejecutadas cada día. Los moros y legionarios están saqueando. Pero lo más negro de todo, la Policía Internacional Portuguesa está devolviendo gran número de gentes y cientos de republicanos refugiados, hacia una muerte certera por las descargas de las cuadrillas rebeldes. Aquí, en la Plaza de la Catedral, ayer hubo un ceremonial y simbólico tiroteo. 7 líderes republicanos del Frente Popular fueron fusilados ante 3.000 personas. Todas las demás tiendas parecían haber sido destruidas. Los conquistadores saquearon según llegaron. Toda esta semana los portugueses han comprado relojes y joyería en Badajoz prácticamente por nada. los que buscaron refugio en la Torre de Espantaperros, torre medieval de Badajoz, fueron quemados y fusilados. De pronto vimos a dos falangistas retener a un muchacho vestido con ropa de trabajo. Mientras le agarraban, un tercero le echaba atrás la camisa. Descubriendo su hombro derecho, se podían ver las señales negras y azules de la culata del rifle. Aun después de una semana, se sigue viendo. El informe era desfavorable. A la Plaza de Toros fui con él. Fuimos entre vallas al ruedo en cuestión. Esta noche llegará el pienso para el show de la mañana. Filas de hombres, brazos en el aire. Eran jóvenes, en su mayoría campesinos, mecánicos con monos. Están en capilla. A las 4 de la mañana les vuelven a llevar al ruedo por la puerta por donde se inicia el paseillo. Hay ametralladoras esperándoles. Después de la primera noche se creía que la sangre llegaba un palmo por encima del suelo. No lo dudo. 1800 hombres, había mujeres también, fueron abatidos allí en 12 horas. Hay más sangre de la que uno puede imaginar en 1800 cuerpos. Volvimos al pueblo pasando por la magnífica escuela e Instituto Sanitario de la República. Los hombres que los construyeron están muertos, fusilados como negros porque trataron de defenderlos. Pasamos una esquina. Hasta ayer había aquí un gran charco de sangre renegrecida, dijeron mis amigos. Todos los militares leales a la República fueron ejecutados aquí, y sus cuerpos se dejaron durante días a modo de ejemplo. Les dijeron que salieran así, pues. Dejaron sus casas precipitadamente para felicitar a los conquistadores, y fueron fusilados allí mismo, y sus casas saqueadas. Los moros no tenían favoritos. Esto se publicó el 30 de agosto de 1936 en el Chicago Tribune. Bueno, y para terminar con esta historia, pues recordar que en los años 90, pese a las quejas de los familiares de los desaparecidos o de las asociaciones de memoria histórica, el gobierno del PSOE, que sabéis que durante muchos años ha estado gobernando en Extremadura, uh-huh, en vez de dignificar la plaza, la derribó, y como homenaje a la memoria lo que hizo fue construir otro monumento de forma redonda, y bueno, esa fue la manera que tiene el PSOE de intentar recordar estas cosas. Bueno, y después de hablar de esto, pues ahora voy a recomendaros un libro para que leáis, ¿no?, y os animéis un poco más con otras historias. La semana pasada hablábamos de Ramón Acín, y lo que mencionábamos era cómo en el bando de los perdedores toda la gente que se significó o que tuvo un papel destacado, hoy en día para la historiografía ha desaparecido. Y nos pasa con el autor, o sea, con el protagonista de este libro, que se titula El soldado de porcelana, escrito por Horacio Vázquez Rial. El protagonista es Gonzalo Durán, era un pianista, era un gran músico español, que durante la época de la República tuvo una traumática infancia, por su padre era también militar, fue muy cruel con su mujer, que la encerró en un manicomio, maltrataba a sus hijos. Entonces él encontró en la música una forma de escape, huyó a Francia, se hizo amigo de los grandes de la época, de Hemingway, de Rafael Alberti, de la familia Lorca, y recorrió toda Europa tocando el piano, ¿no?, haciendo canciones, interpretando a Falla, y llegó a tener una gran repercusión como músico. En el año 31, cuando llega la Segunda República, vuelve a España, se interesa por la vida política, había visitado la Unión Soviética, y de repente, cuando ya empieza la Guerra Civil, de soldado raso, gracias a su conocimiento de los idiomas y a sus dotes intelectuales, empieza a ascender en el Ejército Popular, llegando a ser general. Él siempre se declaró como antifascista, pero siempre supo criticar tanto a los comunistas como a los anarquistas, ¿no? Él siempre ahí tuvo una objetividad, él tenía muy claro que era republicano, que era antifascista. Sabía quién era su enemigo, pero también sabía, según su entender, quién no hacía bien las cosas. Al acabar la Guerra Civil empieza un periplo bastante curioso, tiene que huir a Londres, gracias a sus contactos se hace gran amigo de la mujer del presidente de Estados Unidos, de Roosevelt, se hace gran amigo de su mujer, gracias a ello lo mandan como espía a Cuba, estamos hablando de la época de los años 40, de la Cuba de Batista, cuando aún no ha terminado la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a espiar a los falangistas españoles, ¿no?, a los falangistas españoles que están en Cuba, que están intentando crear grupos nazis por todo lo que es Sudamérica. Está de espía en Cuba, luego pasará de espía en Argentina, y después del trabajo de espía en Estados Unidos empieza la época de la caza de brujas, y McCarthy se lo pone entre ceja y ceja por su pasado republicano, y empieza un juicio que duró 9 años, donde se le acusa, entre otras cosas, de homosexual, que sí que lo era, pero sobre todo de haber sido comunista, ¿no?, que él siempre lo negó. Durante 9 años tuvo que defenderse, al final consiguieron dejar libre su nombre de ninguna marca, y entró a trabajar para la ONU. De la ONU lo mandaron como delegado a la independencia del Congo, y al final acabará su vida en Atenas. Entonces realmente es un libro bastante curioso, de un personaje muy poco conocido, que bueno, de eso, ¿no? De intelectual, de músico, pasé a ser general del ejército popular, pasó a ser espía estadounidense, pasó a ser perseguido en la caza de brujas por los propios estadounidenses y acaba trabajando para la ONU, ¿no? O sea, una historia bastante entrelazada. Y bueno, un libro muy interesante que lo podéis encontrar en la biblioteca Frida Kahlo, lo tenemos en la sede del sindicato, en la CGT, y que os invito a leer, ¿no? Es un libro tocho, ¿no? En este caso. Sí, realmente es una vida. Hombre, ya vemos que por lo que has contado, madre mía. Sí, claro, es que para contar. Impresionante. Una semejante historia. Bueno, ya lo sabéis, sí. Que Cuca nos suele traer, aparte de un episodio, ¿no? Un personaje concreto, ¿no? De la memoria reciente, ¿no? Pues para que recordemos en algunos casos figuras o personas que nos apetece dar a conocer, ¿no? Descubrir y seguir enredándonos con ellas. O en este caso, como la matanza de Badajoz, pues episodios que esperemos pues que no se vuelvan a sufrir, ¿no? Y luego después, pues siempre nos trae un libro, ¿no? A ser posible, sí. Un libro que lo podáis acceder gratuita y libremente. En este caso, pues ya sabéis, en la biblioteca Frida Kahlo, en la sede de CGT, que será mayoritariamente donde estarán las publicaciones que nos traiga Cuca, pues por ser de historia o de sindicalismo, de movimiento libertario, de educación, y allí podéis ir al COSO 157 de Zaragoza y haceros socios de la biblioteca si no lo sois, y si no, pues pedir cualquier libro de los que él menciona aquí en La Voz Dormida. Sí, bueno, también muchos de los que voy mencionando, los que voy a mencionar, están también en la sede de Triciclo. Vale. Y bueno, y lo que dices tú, ¿no? Hoy me ha tocado un episodio más triste y más salvaje, que os he contado muy brevemente por no meternos en detalles, pero bueno, la semana que viene os contaré alguna cosa que no sea tan... Bueno, cada 15, tan macraba, cada tan 15 macraba. Días, ya sabéis, Cuca, historiador, profesor y bueno, de la CGT también. Ya lo sabemos todo, vamos, lo se puede decir, ¿no? No hay ningún sí, problema. Sí. Pone cara como... No, fíjate, pero hay que hacer publicidad. Como, si no lo, como que no, aquí hacemos publicidad de lo que sí. Nos apetece. Vamos, sí, faltaría más. Pues eso, cada dos semanas La Voz Dormida, pues eso, para rescatar alguna persona o algún episodio pues de la memoria reciente, para que aprendamos, ¿no?, del pasado, para organizar el presente y conquistar el futuro. Venga, gracias, Cuca. A vosotros, salud. Y esta semana también nuestro primo Yoki, de Llamémoslo X, sección que estaba aquí en la enredadera, nos ha mandado lo último de Los Chastas. Los Chastas van a presentar su primer EP autoeditado después de 5 años de evolución desde los inicios de este grupo zaragozano de hip hop, que está formado por Mikel, Greco, Redick, G. Lesson y DJ Spin. Pues bueno, ya parece que está consolidado después de 2 maquetas y varios temas inéditos. Y bueno, pues nos presentan Vidas Químicas, que es el nombre de su primer trabajo discográfico que verá la luz próximamente. Y bueno, como adelanto, pues han presentado un tema que se llama Wall Street, que formará parte del disco junto con otros 5 temas, en los que colaboran Real Argo, Charlie F y Chico S3 en el apartado vocal y Guillermo Gascón en la parte instrumental como acompañamiento con saxo. Y bueno, pues esto lo han grabado, editado y masterizado con King Kids en la pared del útero, y bueno, pues lo podéis escuchar en internet si buscáis Los Chastas. Aquí lo vamos a escuchar directamente desde el YouTube. Estos son Los Chastas, Wall Street. De niño en el pasillo, no estaba quieto en la silla, quito la anilla. A tomar por culo el mundo mientras gira. Voy todo loco de tequila, ahogando penas y movidas, soldando bridas, un calor que ni imaginas. Pasan los días, Moby dije 13, amanece y anochece, si me apetece. Creo que esa mierda me enloquece a veces. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué te mereces? Inocente o culpable, que lo digan los jueces. No juegues ni ladres, meta World Peace como artes, artes marciales después de mates, ¿sabes? Perdido por daños cerebrales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? My life is Jeremy Street, subiendo y bajando valores como Wall Street. Oh, ellos hablan y jugamos lejos de su don, bailando con la envidia la traición. Aquí nunca quisieron vernos arriba, lo bueno y lo malo también se acaba. Queremos la paz, danos tu paz ahora. apaga tu caos, chica. Los ojos rojos, mente en blanco, mantengo mi sitio. Empecé a cero como los Rangers de Glasgow, primo. Retirse nunca entró en nuestro plan. Ahora fumando los problemas, sudando litros de ron. Loco como Jeffrey, buscar algo grande, chico. Píllalo y corre like Clinton en Trainspotting. Sé que es lo primero, lo segundo, que la vida es corta. No suena, no me entero, suena real, hijo de puta. Claro que de lo perdido aprendí. Voy rondando con los míos, busco a place to be. Lesson G, el cielo queda lejos, pero tengo lo que quieren, cuido bien los engranajes, haciendo su ley con el estilo de Kerlo. Marrones en las manos, gorro Kangol. Cabrones sin respiro, no hay paz aquí. Actuando en beneficio, you don't know what I feel. My life is Jimmy Street. Subiendo y bajando valores como Wall Street. Ellos hablan y jugamos lejos del sudón. Bailando con la envidia, la traición. Aquí nunca quisieron vernos arriba. Lo bueno y lo malo también se acaba. Queremos la paz, danos tu paz ahora. Faga tu caos, chica. Recuerdos superficiales, historias tras cristales rodos. Tu culo andando entre dos rombos. Magical Irwin Johnson, no estamos pa' escuchar su poison. Viviendo mentira a diario. Yo a los míos, los míos. No busques más, no lo encontrarás. Busca tu chance en la reventa. Miedo a mirar la realidad bajo su prisma. Vete rascando el oro para no llevarte otra sorpresa. Crimen y castigo, 50-50 por plata. Estoy viviendo paz entre días de tormenta. Aprende rápido, hazte con el mejor puesto. Los códigos me dan de comer, no los pillo. Chico, haz que vean tu brillo. Recuerda el fallo, las cosas no son como las contaron. Héroe de barrio, guerreros como mis abuelos. Deja de pensar que el mundo girará a tu rollo. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Sexualidades feministas. Con Lourdes Orellana, psicóloga sexóloga. Y su buzón de dudas y sugerencias. Un espacio mensual para el feminismo y la sexualidad. En la enredadera de Radio Topo. To be free, one must give up a little part of oneself. Venga, pues seguimos aquí en directo. Estamos en Radio Topo en Zaragoza, en el 101.8 FM. Ya son las 22 y 14 minutos. Pero bueno, como esto lo escucha sobre todo la gente en el podcast, ahí donde estés, pues te damos los buenos días, buenas tardes, las buenas noches. En fin, todo bueno. ¿Qué tenemos? Y damos la bienvenida, como cada mes, a Lourdes. Hola. Sexualidades feministas y en este caso acompañada, ¿no? Con un tema concreto. Sí, el tema trans, la lucha trans. Y bueno, ahora después presentaré a quien me acompaña. Y bueno, era centrar un poquito, hablar de ese tema porque el mes de octubre se ha cogido como símbolo de lucha y visibilidad o incidir más en el movimiento trans y la lucha trans. Y entonces, bueno, pues hablar un poquito de ese tema que también es un tema desconocido. A lo mejor es un salto grande siendo segundo día de la sección, pero bueno, sí que hemos creído que era interesante. Sí, además aquí en La Enredadera no es la primera vez que hablamos de transexualidad y han venido personas transexuales y de hecho cualquiera que os metéis en el blog, si metéis La Enredadera transexualidad seguro que sale algo trans, no sé muy bien. Incluso ha habido manifestaciones en esta ciudad y en otros territorios también, ¿no? No sé si en este mes hay algún acto público previsto. A lo mejor se hace algo, pero por el momento no hay nada cerrado. Pero bueno, en otros sitios sí que se están haciendo un montón de cosas. Bueno, pues uniendo lo que más o menos lo que planteé el día anterior, que era el tema de las normas sexuales que más o menos las que van a marcar cómo vivimos la sexualidad, son normas que al final son mecanismos de control social. En este caso, la norma sexista, esa norma binarista, que, bueno, pues que afecta en concreto al tema de las identidades, ¿no? Ese control de lo que se considera ser hombre o lo que se considera ser mujer, y bueno, como categorías rígidas y excluyentes, y entonces ahí pues aparece la realidad trans. Las personas transexuales, para, bueno, para las personas así que no lo sepan, o yo creo que también hay mucha confusión gracias a los supermedios de comunicación, que siempre da una visión como muy particular del asunto, son las personas que no se sienten reconocidas en el sexo que han sido asignadas, es decir, en el momento del nacimiento, esa asignación que contaba el otro día en base a una genitalidad, la existencia de un pene o de una vulva, pues nos asignan a unas categorías con unos roles ya establecidos. Y las personas transexuales pues son personas que no se sienten reconocidas en esa asignación. Y dentro de la realidad trans hay muchísima variedad, como siempre, y no significa que todas las personas tengan por qué pasar por un proceso médico. Sin embargo, sí que hay un control sanitario y un control médico psiquiátrico bastante grande, que es donde se centra la lucha trans. Es decir, la transexualidad, lo que ocurre es que está patologizada, está considerado un trastorno mental desde 1980, es decir, que no es algo, está dentro de los manuales de trastornos mentales. Y bueno, pues lo que se plantea desde la red de despatologización trans es que deje de ser una patología, porque lo único que marca es que son personas que no se sienten reconocidas dentro de una norma, es decir, que la norma es la que se equivoca, puesto que esa, al final, esa correlación no se da entre lo que te han dicho y lo que sientes. Qué fácil insultar cuando eres parte de la manada. Yo soy diferente, soy distinta, y hoy el miedo no puede conmigo, yo consigo lo que quiero. Mientras seguimos bailando aquí en Sexualidades Feministas de la Enredadera, hoy ha venido la gente muy bailonga para ser domingo por la noche, la verdad. Seguimos con el tema de trans. Sí, bueno, pues la realidad trans, lo que ocurre es que para que una persona tenga acceso a un protocolo sanitario, a unos tratamientos sanitarios que, bueno, como siempre decimos, ¿no?, que tendrían que ser universales, como algo como derecho humano, está sometido a un diagnóstico de, es decir, la persona tiene que tener un diagnóstico de enfermo o enferma mental, y a partir de ahí pasar una tutela y un control constante. Es decir, la persona tiene que pasar un tratamiento médico sí o sí para adquirir unos derechos también legales, con lo cual ahí siempre hay como unas condiciones que la persona, la verdad, es que no tiene libertad ni autonomía para eso. Y dentro de lo que sería la lucha trans, aunque ahora os presento a quien yo creo que pueda hablar, sobre todo en primera persona, bueno, pues se quieren pues que se desaparezca, por ejemplo, el tratamiento binarista en las personas, o no, de normalización binaria de las personas intersexuales, que desaparezca la mención de sexo en los documentos oficiales, que por supuesto que la transexualidad deje de ser considerada como una enfermedad. Y bueno, pues el libre acceso a los tratamientos, tanto médicos e incluso pues esa legalidad de poder cambiar tu DNI o tu nombre cuando tú consideres, no cuando te lo marquen, y la prevención de la transfobia, sobre todo la inserción laboral y la formación educativa. Y bueno, y sobre todo presentaros a Urco, que, bueno, pues una persona trans que yo creo que resiste de un modo activo y combativo al sistema este de dominación. Y bueno, eso lo hace de muchas maneras, pero una gran forma que tiene es a través de la música. Y después, la verdad es que a mí me encanta cuando él se expresa. Yo creo que da a entender muchas cosas interesantes. Ay, muchas gracias, Lourdes. De nada, porque... Pues no sé qué decir. Pues no sé, por lo que tú consideres. Sí, esto de que resulta difícil que se respeten tus derechos. Ay, qué buena es esta canción. La subo un poco si quieres, ¿eh? Vale. Aquí es lo que el invitado quiera. ¿Que subo la música? La subo, si yo soy un mandado. Que la bajo, ¿eh? Vale. Bueno, yo la problemática fundamental que veo es el cambio de nombre, vaya, en mi caso. Porque claro, al no cambiarte el nombre, no tienes ningún derecho, es, o sea, ninguno, o sea, no tienes derecho. Si haces oposiciones, por ejemplo, pues te llaman por el nombre de tu DNI y de repente 300 personas, pues, ¿sabes? O sea, no tienes derecho a la vida privada. Es tu condición, se convierte en el ámbito público y luego por tu condición, pues no sé, a la gente le da miedo. Y no sé, más cosas también, yo qué sé, te para la policía, se puede creer la historia como que no se la puede creer. Llevas un DNI que no es tuyo, ¿no? Porque claro, dicen, a ver, aquí hay nombre de mujer y tú eres, claro, un chico. Vas al banco, lo mismo. Vas a la biblioteca, o sea, es una constante. En la universidad yo, por ejemplo, he intentado cambiarla ya varias veces. O sea, he hecho recurso al rector, he hecho recurso que me cambien, bueno, por lo menos la foto, ¿sabes? O sea, es que me tienen puesto una foto de cuando tenía 18 años. Y claro, y luego el nombre de chica que tengo, ¿no? Y yo qué sé, porque claro, los profesores tienen la ficha, ¿sabes? Y los prejuicios pesan y yo, no sé, yo estoy seguro que eso influye en mis notas. Estoy seguro, vaya, porque a mí me han puteado un tanto por ciento elevado del profesorado. Es que además para, claro, lo decía antes, pero a la hora de cambiar el DNI es que la persona tiene que estar sí o sí 2 años en tratamiento hormonal, y el tratamiento hormonal al final conlleva una secuela física, es decir, son hormonas y bueno, y tienen su aquel, y no todo el mundo necesita a lo mejor cambiar la apariencia física para vivir su identidad, solo lo que necesitan a lo mejor es, pues como está comentando Urco, ¿no? Pues que si se llama Urco y se siente Urco, que le puedan decir Urco, que no estén diciéndole ese nombre de cuando a lo mejor el resto podemos estar cambiando el nombre, porque si a mí no me gusta ser Lourdes, bueno, aunque he tenido ahí mis más y menos, pues me lo podría cambiar perfectamente a Encarna. Luego también pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Diana, ¿no? Que en este caso era una persona que había nacido pues señalada como hombre, que se estaba hormonando como para acercarse hacia el cuerpo mujer, pero no era exactamente el cuerpo mujer lo que estaba buscando esta persona, ¿no? Que fue una cosa que a mí me sorprendió, claro, mucho, ¿no? O sea, que luego la persona trans no quiere tampoco una cosa homogénea, ¿no? Decir, no, yo soy chico, pero quiero ser chica. Yo soy chica, pero quiero ser chico, ¿no? Que es no, más complejo, es que, ¿no? O sea, yo, para mí el rollo es totalmente cultural, ¿sabes? O sea, pues los chicos se mueven de una manera y las chicas de otra, y da igual con el sexo que hayas nacido. O sea, yo lo hago porque me dejen vivir, ¿sabes? O sea, yo mi no genitalidad la acepto, ¿sabes? Yo no sé, por ejemplo, cuando te cambian el nombre, te tienes que cambiar el sexo en el DNI, ¿sabes? Y yo por eso estoy teniendo problemas para cambiármelo, pero es que yo el sexo no me lo quiero cambiar en el DNI, y eso lo tendré que elegir yo. No sé, es una cuestión de vivir en el género, pues que te sientes más cómodo y te manejas mejor y estás más a gusto, ¿no? Y si no se puede entender eso, que hay hombres con vagina, hay mujeres con pene, y pues, a quien no le gusta, que se joda, ¿sabes? Pero claro, y ahí es donde están las normas, ¿no? Pues, que es lo que la gente necesita, bueno, lo que la sociedad nos ha marcado es que los hombres son hombres y tienen unas categorías, y las mujeres mujeres. Y entonces eso es lo que buscan los protocolos médicos, pues más o menos homogeneizar los cuerpos, cuando no tiene por qué. Sobre todo no vamos viendo la genitalidad de nadie por la calle, sino únicamente intuimos, bueno, pues hay unos patrones o algo que nos indican, pero sin embargo a las personas trans constantemente es un control y una tutela, es decir, porque esto no es solamente te hago el diagnóstico, claro, sino ven constantemente a la consulta del psicólogo psiquiatra y a ver cuánto eres de hombre, cuánto eres de mujer, cuando, claro, es como mides eso, ¿no? Además que las preguntas, por ejemplo, de los test son tan absurdas como que te gusta más el azul o el rosa, es decir, que son cosas... Nivel. Sí. Entonces, pues la verdad es que, bueno, pero como hablamos siempre, ¿no? Al final las normas atraviesan todos los sistemas, con lo cual el sistema sanitario es primero, que, ya sabes, la transfobia. Que el protocolo no, yo qué sé, yo como me firmaron el papelito para las recetas, pues ya no volví, ¿sabes? Es que tengo cosas mejores que hacer. Y sobre todo eso, que al final no es necesario el llevar tanto control. El control médico tiene que ser para que se mantenga una salud, porque al final estamos hablando de hormonas, pero que en ningún momento sea un control. Es decir, es que es una tutela constante, como si las personas no tuviesen capacidad de decidir, ni sobre todo en el momento que alguien te dice que se siente hombre o mujer, ya yo creo que con eso es suficiente. Y como decía Lourdes, hoy en Sexualidades Feministas estamos hablando de la lucha trans, aprovechando que este es el octubre trans, ¿no? El mes de lucha, ¿no? De las personas trans, y aprovechando que Urko Gato pues se expresa, ¿no? A través de la música, y que además ha editado, ¿no? Al menos este CD, ¿no? En mi casa. Ah, sí. Pues hago yo ahí, hago. Pero si parece un directo, ¿no? Que te aplauden y tal, te aplauden en casa. Sí, sí, sí, no, es que luego lo pasé por un. Bueno. Luego le metí sonidos electrónicos. O sea, es un falso directo. No, no, es aquí además. Ah, vale, vale, o sea que la gente aplaude de verdad, ¿no? Sí, o sea, no, está en un... es un directo de verdad. Pero luego cogí las canciones. Y es que yo no, si no, ¿dónde grabo? No tiene un gran grupo de groupie en la cual yo estoy. El club, sí, de fans, el club, sí, de fans. Gracias. Bueno, y has pedido que pongamos la canción de Sin Hormonas. Cuéntanos, sí, un poco de qué hablas en Luciérnagas en las Ciénagas, sí, que es como se llama este CD de Urko Gato. Es que lo dice todo la canción, no, tampoco. Es un poco del protocolo y esto. De, bueno, es que es un tema muy amplio. Es que os tendríais que hormonar para saberlo. Un tobogán, ¿no? Un tobogán. Una montaña rusa. No sé cómo describirlo. Bueno, en la canción lo cuentas, ¿no? Sí, un poco. Pues le damos, ¿ok? Dale. Venga, sin hormonas, Urko Gato. Me mandarán a casa sin dolor. Hay un aspecto que a mí siempre me gusta señalar porque, bueno, son dos aspectos. Una, que el hecho de que no exista ese control médico-psiquiátrico y que sobre todo que la transexualidad es estar catalogada como enfermedad mental, no riñe con los derechos sanitarios que unas personas lo puedan necesitar, porque ahí también hay veces que parece que porque no tengas entonces el diagnóstico no tengas derechos a unos tratamientos médico. Yo creo que eso es un aspecto importante porque la verdad que te traten como trastorno mental, te están diciendo que en cierto modo no, tus decisiones no son razonables, ¿no? Y es como, la verdad es que es bastante ofensivo. Y después también incidir en que, claro, todas esas dificultades al final se ven reflejadas en la dificultad en la búsqueda de empleo, por ejemplo. Y además que eso, la gente se siente como muy... Hay por ejemplo personas que, bueno, que dicen muchas veces que se sienten en tierra de nadie, porque es verdad que están a lo mejor en ese proceso médico, que todavía no han cambiado su nombre, e incluso en las entrevistas de trabajo más o menos como que si fuese una especie de circo mediático, de más o menos te van a ver como si fueses algo un poco extraño, cuando la verdad es que al final yo siempre digo que es que no sabemos la gente por la calle que ves, tú vas viendo cuerpos, pero parece que damos como por hecho que la gente mantiene como, ¿no?, con ciertos genitales únicamente por la apariencia. Uh-huh. Y ese aspecto es importante. Y otra cosa es que el único malestar que una persona trans siente es el efecto de la sociedad. Es decir, yo creo sí, que la parte cultural, ¿no?, que mencionabas, claro, tú antes, claro, ¿no? O sea, que luego el sí, resto de tu claro. cuerpo y tal, tú te lo organizas, o sea, ¿no? El malestar es por la transfobia, básicamente, vaya. Claro. Pero supongo que a cualquier persona le pasaría lo mismo si le atacan por norma, pues sí, sí, sí. Sobre todo que eso, que tengas como que elegir un grupo u otro, no te puedes quedar en medio y no valen como las cosas como un poco difusas. Es decir, aquí la androginia no vale, o eres hombre o eres mujer, y además como está bien estipulado, es decir, hombre con pene, mujer con vulva. Sí, luego esto de la patologización también es que nos deslegitiman, ¿sabes? O sea, tú puedes estar hablando, puedes ir a un sitio a solicitar, no sé, cualquier cosa y te toman por el pito del sereno, ¿sabes? O sea, es que tus derechos directa, es que no tienes derechos, es que te deslegitiman por completo, o sea, y empieza a venir gente y todos a por ti. O sea, hay unas cosas que, vaya, que no son cabales para nada, o sea, es como... Sí, aquí cuando vino Diana hablábamos de eso, ¿no? Que históricamente pues la transexualidad pues que se acabó marginalizando a la gente, ¿no? O sea, que en definitiva pues eso, que es una transfobia, ¿no? Que es un odio, un miedo, un rechazo hacia lo que es distinto, ¿no? Una incomprensión, una decir no, que están locas o están locos, ¿no? Y esa gente pues hay que tratarlos y alejarlos sobre todo, ¿no? Sí. De la gente normal, ¿no? Y ahí en esa normalidad pues sí, así cuando, estamos. Cuando la gente lo sabe también ponen una serie de barreras, ¿sabes? Uh-huh. Yo también prefiero... A ver, dar un cambio físico porque es que notas, ¿sabes? Porque yo antes de esto no me pasaba. Claro, claro. Y te das cuenta y dices, bueno, pues esto será... Sí, la sí, razón tú. Será esta, claro. O sea... Que la gente se mueve muy mal además en lo difuso. Uh-huh. Y esas son las inseguridades que yo creo que cada cual se tiene que trabajar y no echar la mierda al que tiene enfrente. Que al final el que está enfrente te está demostrando que la norma uh-huh. está equivocada. En este caso la realidad uh-huh. trans. Luego las instituciones, pues yo qué sé, vas a orientadores laborales y esto uh-huh. y te van pasando de uno a otro, ¿sabes? En vez de coger y, no sé, poner en marcha algún tipo de... Que si quieren se lo hago yo, ¿sabes? Algún tipo de programa para que realmente se pueda... puedas tener trabajo uh-huh. pues no, te van pasando de uno a otro, tienes que ir contándole la película a todo el mundo que no conoces de nada y te van diciendo pues que hagas cosas que las has hecho mil veces y que ya no te funcionan desde esta condición, ya no te funcionan, y pues eso, o sea, no ponen solución, es pues de aquí a allá contando lo mismo y como si el problema encima estuviera en ti uh-huh. ¿sabes? Que, no sé, es bastante frustrante. Bueno, ya así como de cierre, bueno, pues eso, recordar que hay una campaña que la Stop de Patologización Trans, y que, bueno, que está a nivel casi que mundial. Uh-huh. Y que, bueno, que también creo que el blog se llama Stop de Patologización 2012, y bueno, pues eso, que más o menos que cualquier duda o algo, pues que nos puedan preguntar. Pero bueno, y sí quería cerrar con una anécdota, porque también creo que en el tema este, a mí siempre me hace mucha gracia, es que Laura Bugallo siempre cuenta, Laura Bugallo es una activista trans, uh-huh, gallega, y siempre cuenta que ella era Soán y conducía muy bien, y al día siguiente ya era Laura y conducía fatal. Es decir, a ojos del mundo ya de repente no sabía conducir. Vale, es decir, que también aquí pues se ve como ese binarismo. Funciona. Qué bueno, igual eran los tacones, ¿no? Que llevaría siempre, ¿no? Sería. En fin, oye, pues Urco, gracias por haber venido hoy al programa. Y Lourdes Orellana, pues ya sabéis, cada mes, sexualidades feministas, ¿no? Pues la idea es esto, ¿no? Pues sacar temas, y si puede ser con alguna persona invitada, pues sí, mejor que mejor, ¿no? En primera persona. Sí. Pues nada, hasta dentro de un mes. Muy bien, en un mes nos vemos. Y lo que estamos escuchando, como os decíamos, es La Faction, un grupo francés, en concreto el vinilo Aussi Long Sera Le Chemin, o sea, más, algo así como Tan Largo Será el Camino, que es un disco de 2002 de esta banda francesa que tanto nos enreda y que, por cierto, sigue dando conciertos, o sea, que a ver si los traemos a Zaragoza pronto. Podéis entrar en su web, que se llama lafraction.org, y conocer este interesante grupo, pues que lo forman Dede, Boris, Thierry y Magali. Y bueno, este disco lo grabaron en el estudio Du Hurlement y lo editaron ellos mismos junto a los sellos alemanes Skull Release y Twist Church, La Faction. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y como decíamos, nos vamos a ir ahora al final de La Enredadera hasta a Mayuras de Abajo, hasta Palencia, para conversar con Jerónimo Aguado. Jeromo, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Jeromo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí ya un poco cansado. O sea. Venga, pues nada, un ratico, te tenemos al otro lado del teléfono muy y bien. A descansar, que ya sabéis que, bueno, Jeromo, para los que lo conozcáis, pues bueno, campesino, pastor de ovejas y, bueno, pues pionero, ¿no?, en un proyecto tan interesante como el de Amayuelas, ¿no?, un municipio ecológico y además, pues bueno, persona activa, lógicamente, en la plataforma rural, compañero, ¿no?, de Ecologistas en Acción y, bueno, pues hoy queríamos charlar con Jeromo porque el próximo fin de semana se celebra el octavo foro por un mundo rural vivo en Guernica, en Euskal Herria. Jeromo, en primer lugar, para la gente que no conozca la plataforma rural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una alianza potente donde confluimos organizaciones campesinas, movimientos ecologistas, grupos y alianzas de productores y consumidores, ONGs que se plantean la cuestión del desarrollo de la ayuda al desarrollo para con los países empobrecidos de forma diferente, es decir, no hacer caridad, sino ayudarles a que sean protagonistas de su propio desarrollo. Uh-huh. Y ese conglomerado de organizaciones confluimos en torno a la plataforma rural con un objetivo claro, la defensa de los pueblos, un uh-huh. mundo rural vivo, ¿no? Consideramos que es inviable la sociedad del futuro con los pueblos abandonados, tal y como está sucediendo, todo este proceso de abandono que ya llevamos sufriendo desde uh-huh. Algo más de un siglo, ¿no?, pero que ahora se ha agudizado mucho. Bueno, pues consideramos que es una catástrofe social, medioambiental y humana. No, el planeta Tierra solo puede tener futuro si tenemos pueblos con vida, si sigue habiendo agricultores y agricultoras trabajando las tierras y produciendo uh-huh. alimentos para las personas, no para especular con ellos en los mercados, y si seguimos favoreciendo una agricultura a pequeña escala, que es la que ha sido siempre el motor de la economía, por decirlo de alguna forma, del medio rural uh-huh. y la que ha posibilitado durante siglos el sostén de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Y el sostén también del cuidado de los ecosistemas, porque a la vez que producíamos alimentos, cuidábamos claro. los territorios. Uh-huh. En este caso, la plataforma rural entendemos que es de ámbito estatal, ¿no? ¿Tiene que ver con la vía campesina? Bastante. Somos unos de sus aliados, ¿no? No podemos ser socios porque la plataforma rural no es una organización de campesinos y campesinas, es una alianza en defensa del medio rural, ¿no? Pero uh-huh. somos asociados, es otra figura que tiene la vía campesina a nivel internacional. Uh-huh. Y, por supuesto, para nosotros la vía campesina es la que siempre nos ha dado la dimensión global de los problemas y de las alternativas, uh-huh. las luchas y las esperanzas, ¿no? Somos unos fieles aliados y vamos a seguir siéndolo, creo que por muchos años. Ya te digo, hay un tema que yo creo que ya empieza a calar, ¿no?, en la sociedad, que es el de la soberanía alimentaria. Por si todavía hay alguna despistada que no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿nos puedes concretar en qué consiste esta reivindicación? Pues sí, estamos hablando de recuperar algo que poco a poco hemos ido perdiendo, nos lo han arrebatado, el ser soberanos alimentariamente como pueblos, ¿no? Uh-huh. El poder tener capacidad de decidir sobre las políticas agrícolas y agroalimentarias en cada uno de nuestros territorios o en cada uno de nuestros estados, y sobre todo la capacidad de decir qué es lo que queremos sembrar, cómo lo queremos uh-huh. sembrar, para quién lo queremos sembrar, y es decir, lo que supone la autonomía de decidir sobre qué es lo que queremos comer y cómo lo queremos comer, ¿no? Algo es un derecho que hemos perdido a escala global y a nivel local también. Aunque tengamos las estanterías abarrotadas de alimentos, eso no significa, sobre todo en los países ricos, que seamos soberanos alimentariamente. Mm. No, de hecho, hoy, bueno, te lo digo por si no lo sabes, hoy en Zaragoza se ha repartido comida de la basura para más de 1.400 personas, se ha hecho un feeding, igual que se hizo en Inglaterra, y en este caso, por ejemplo, se denunciaba la cantidad de comida que se tira, ¿no? Al mismo tiempo, pues que hay un montón de gente muriéndose de hambre en países lejanos, pero cada vez más cerca de nuestra casa. Sí, esa es la gran paradoja, ¿no? Primero, en un mundo que tiene capacidad para producir alimentos para los cerca de 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Tiene capacidad con sistemas agroecológicos, uh-huh. Con sistemas de agricultura local a pequeña escala, capacidad suficiente, ¿no? Pero, paradójicamente, 1.000 millones de seres humanos y mucho rostro campesino dentro de esos 1.000 millones de seres humanos que están pasando hambre. Es la gran catástrofe humana del siglo XXI y la vergüenza de la humanidad y especialmente de los que controlan y toman decisiones en las instituciones públicas, ¿no? Que no al final claudican ante las presiones y los intereses de la industria agroalimentaria, que es la que domina los mercados, unida ahora a la banca, que tiene mucha relación con los escándalos financieros que estamos viviendo y padeciendo, sí, la especulación, como ciudadanos. Bueno, como alternativa a toda esta agroindustria, la plataforma rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo, habéis convocado el octavo foro por un Mundo Rural Vivo, que como decíamos será el próximo fin de semana en Guernica, en Euskal Herria. En primer lugar, Jeromo, para la gente que le pide de nuevas esto, ¿a quién va dirigida esta propuesta? Mira, es un el foro, llevamos 20 años con él, casi 20 años, es la octava convocatoria, lo hacemos cada dos años, sí. Lo movemos por diferentes regiones, allí donde hay un grupo de acogida, un grupo potente que nos acoge y nos ayuda a organizarlo, en este caso es Ene Vizcaya, en Guernica, ¿no? Ene es como la COAG de allí, ¿no? Exactamente, es como la COAG. La guaga de aquí de Aragón. La guaga de Aragón. Para que nos entendamos. Y, bueno, es un foro que siempre ha estado, está abierto a toda la gente que anhela y lucha por un mundo rural vivo. Hay mucha gente en esta batalla, ¿no? Y sobre todo es un foro, bueno, tiene como tres objetivos, siempre, son prácticamente los mismos. Un objetivo que es contextualizar lo que está sucediendo en el medio rural, tanto a nivel global como local, ¿no? Otro objetivo es poner en común las luchas y las esperanzas, lo que estamos haciendo desde lo local para cambiar el mundo y en concreto para abordar la problemática de los campesinos y campesinas y que los pueblos no se nos mueran. Y hay como un tercer objetivo que es definir estrategias colectivas y ir adelantar como una pequeña agenda, la agenda política que desarrolla después la plataforma rural durante los dos próximos años, ¿no? Y entonces es como algo muy participativo, que además tiene otro valor, el valor de encontrarse la gente que estamos en territorios muy abandonados, como es el caso nuestro, claro, en la comarca de Tierra de Campos, ¿no? Donde solo vivimos 5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Pues nos encontramos y nos ponemos las pilas, no nos sentimos solos, vemos que hay mucha gente que sigue estando en el campo, que vuelve al campo, que vuelve a reencontrarse con la madre tierra y bueno, pues que nos damos fuerzas unos a otros. El foro tiene todo este sentido, ¿no? Y en concreto este año la convocatoria es bien clara, el título es Construimos de formas diferentes, es decir, frente al caos de la economía globalizada, frente al caos del modelo de desarrollo capitalista, nosotros tenemos propuestas, son las que estamos construyendo desde el campo, desde los pequeños pueblos, ¿no? Y este año las tintas se van a cargar en precisamente en poner en común lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo de forma diferente en cuanto a agriculturas vivas, en cuanto a gestión integral del territorio, en cuanto al desarrollo local y comunitario o la construcción de servicios públicos, ahora que ya nos quieren desmantelar todos, ¿no? Lo que estamos haciendo relacionado con la economía solidaria o con la igualdad de género, ¿no? O todo el tema de participación y cooperación o la recuperación de lo que son las culturas campesinas, ¿no? Todo el tema de la educación liberadora, en definitiva, cantidad de microproyectos que están construyéndose en infinidad de comarcas de todo el Estado español. Todo esto lo vamos a volcar, lo vamos a poner en común y el objetivo último es definir 17 retos para los dos próximos años. Esa va a ser nuestra próxima agenda, que saldrán de los diferentes talleres que van a desarrollarse a lo largo de los 3 días que vamos a estar ahí en Guernica. Como estoy intuyendo, Jeromo, y estoy viendo también en el programa, los espacios son lo más horizontales posibles, ¿no? Para que cualquier persona que participe, ¿no? Pues cuente su experiencia, ¿no? El cómo lo están construyendo, ¿no? Desde lo local. De eso se trata, es decir, cuéntanos lo que estás haciendo. No nos cuentes lo que quieres hacer, lo que estás haciendo. Bueno, es pues diferente. Para que la gente sepa, desde el viernes 26 de octubre por la mañana ya habrá una acogida y una presentación y a lo largo de todo el fin de semana. Y encima, además, coincidiendo con fiestas, ¿no? Que estoy viendo aquí, fiestas populares en Guernica, incluso por eso, para la noche especialmente, ¿no? Pues actividades más lúdicas, incluso estoy viendo también una actuación de Amparo Sánchez. Sí, eso es una actuación que además se ha ofrecido ella de forma voluntaria. Qué guay. Para para el último día, en la clausura del foro que vamos a hacer delante del árbol de Guernica. Bueno, amiga nuestra Amparo Sánchez, que la tendremos muy pronto en la Enredadera presentando Alma de Cantaora, su último disco. Sí, y bueno, decir también que hacéis coincidir el foro de este año con una manifestación en Bilbo, ¿verdad? Sí, es una manifestación contra la política agraria comunitaria y a favor de la soberanía alimentaria. Es convocada por la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Euskadi y apoyada por la Plataforma Rural. Entonces lo hemos hecho coincidir pues para fortalecernos mutuamente en lo que son las reivindicaciones históricas que venimos llevando a cabo desde hace un montón de años, ¿no? Bueno, la verdad que en la página web de Plataforma Rural, que es plataformarural.org, tenéis toda la información y también cómo inscribiros. Hay que decir que, bueno, que la organización, según estoy viendo, es impecable, ¿no? Si necesitáis sitio para dormir, pues a diferentes precios, sitios para comer, también en diferentes espacios, ¿verdad? De allí de Guernica. ¿Cuánta gente suele ir a estos foros, Jeromo? ¿Cuánta gente pues, esperáis? Es una convocatoria que moviliza más de 300 personas todos los años. No está nada mal. Cada dos años. Y yo creo que en este foro nos vamos a encontrar más gente todavía. Sí, en Euskal Herria la verdad que siempre hay buena acogida, ¿verdad? Y apetece ir. Y hay más movilización y entonces eso favorece y facilita este tipo de foros. Sí, quiero aclarar, por ejemplo, es un foro que además se costea con las matrículas de la gente que participa, porque siempre hemos intentado que tenga total autonomía, que no dependa de ningún tipo de apoyo ni público ni privado, de tal forma que el foro tenga total libertad para que no esté mediatizado por nadie, ¿no? Ni por nada. Y claro, eso es un inconveniente también en tiempos de crisis, cuando la gente tiene pocos recursos, ¿no? Y por eso sí que es verdad que hemos intentado pues hacer como una pequeña oferta gestionado desde la organización para que la gente pueda acceder a espacios con que cuesten poco dinero, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la matrícula estamos hablando de 25 euros, o sea que realmente, bueno, que tampoco es... Pequeñita, sí. Eso pero es, hay no. gente que no los tiene, tristemente. Eso es. Jeromo, cambiando un poco de tercio, antes hemos estado hablando de economía solidaria también. Tú en tu pueblo, a Mayulas de Abajo, en Palencia, pues la estás practicando, ¿no? También desde tu trabajo como campesino y ganadero. De forma muy breve, ¿qué tal estáis ahí en Mayulas? Bueno, pues... Hace poco estuvimos con un amigo tuyo, por cierto. ¿Cómo dices? Que estuvimos con un amigo tuyo el otro día en Daroca. No recuerdo ahora mismo su nombre, que vino a la feria... Demetrio. Fue a la feria de la biodiversidad. Exactamente, estuvimos ahí con sí. él y le grabamos la charla y está también en nuestro blog de La Enredadera, por si alguien la quiere escuchar. Claro. No, bueno, pues... Proyecto de Amayubalas, yo creo que está en un momento muy interesante porque estamos abordando en un periodo de reflexión para abordar nuevos proyectos, ¿no? Y también pues con las típicas dificultades que tiene todo el mundo, ¿no? De la crisis que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Para nosotros es un proyecto muy importante, ¿no? Porque Amayubalas ha servido, entre otras cosas, para demostrar que es posible recuperar la vida donde casi prácticamente ya no existía. Era un pueblo semi-abandonado y, bueno, pues ahora hay un grupo potente asentado que vive allí con diversidad de proyectos y, además, Amayulas ha sido un referente y ha tenido mucho efecto de réplica, ha colaborado mucho de forma directa e indirecta en el apoyo al asentamiento de mucha gente joven en el medio rural en el Estado español, ¿no? A lo largo de los casi 20 años que ya casi llevamos en Amayulas, en el proyecto. Jeromo, por último, estamos muy necesitados de propuestas concretas, de alternativas, ¿no? De, como decimos siempre, ¿no? Pues sí, de protestar, lógicamente, pero también de proponer. ¿Por qué creemos que la agroecología, la soberanía alimentaria, la economía solidaria son... al menos unos pásicos, ¿no?, que podemos dar unas alternativas reales a las injusticias del sistema capitalista? Bueno, creemos... Bueno, decir que es lo único que hay como alternativo sería un poco ingenuo, ¿no? Sí, pero, un pásico más, sí. Un poco ingenuo, pero lo que sí tenemos claro y cada vez más es que el futuro de la sociedad y del planeta pasa por el campo, por volver a la tierra, ¿no?, por reencontrarnos con de donde nunca tuvimos que salir, que es el medio natural donde se produce lo básico para la vida, que son los alimentos, ¿no? Y la agroecología y la soberanía alimentaria como propuesta política no como propuesta técnica, huimos de tecnicismo, pues facilita ese camino, ¿no? Ese camino, y nosotros creemos que es la herramienta clave pues para erradicar, por ejemplo, el hambre en el mundo, ¿no? El que los pueblos, en la medida que puedan ser soberanos, el que a los campesinos y campesinas de todos los continentes se les deje, se les facilite el acceso a la tierra, al agua y a las semillas, para que puedan producir sus propios alimentos. No aspiramos a más, principalmente, que no es poco. Ese es uno de los objetivos. Y esto tiene mucho que ver pues con otra economía, ¿no? Otro modelo de desarrollo, un desarrollo a pequeña escala, donde prime más la cultura del ser que la del tener, y donde el hombre y la mujer pues tenemos que convertirnos en una parte del ciclo de la vida, del ciclo de la naturaleza, ¿no? Entonces estas tres propuestas, la economía solidaria, la agroecología y la soberanía alimentaria, son propuestas que tienen mucho que ver en común, y son tres caminos de trabajo que son paralelos, pero que tienen como objetivo último pues volver a la tierra, y sobre todo algo que yo defino como la recampesinización de la sociedad, ¿no? Es por donde nosotros vemos el futuro. La agroecología a su vez también tiene mucho que ver con lo que han sido las culturas campesinas. Es más, no se puede hacer agroecología si no somos capaces de encontrarnos o reencontrarnos con lo que ha sido en nuestras culturas, ¿no? Y en las culturas campesinas hay muchas claves para abordar los problemas y los desafíos que tiene la sociedad actual. Desde las culturas campesinas. Ya veis que hay muchísimo de qué hablar, y para eso hay un espacio distendido, relajado y entre amigos en el próximo octavo foro por un mundo rural vivo, el próximo fin de semana en Guernica, en Euskal Herria. Si os interesa, os metéis en plataformarural.org, os inscribís cuanto antes para facilitar la logística y la organización, y allí pues entre otros pues podéis conocer a Jerónimo Aguado de la Plataforma Rural, al cual pues Jerónimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, y yo animo a toda la gente que tenga posibilidad de ir, pues que se anime, porque va a tener una experiencia muy positiva, ¿eh? Muy bien, Jeromo, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, pues ¿qué? Nos vamos con lo último de Prau, ¿no? Que era lo que estábamos escuchando, Ospiecen a Tierra, recién presentado en las fiestas del Pilar, producido por el propio grupo Producciones Lamentables y Mago Fermín. Una vez más, pues Dani, Fer, Isa, Davi, Alex, Xavi, un buen trabajo, ¿no? Que tú los viste para ti en directo en la presentación, ¿qué tal? Muy brutos. Pues nada, que con esto damos por finalizada esta enredadera, que esperamos que os haya servido. Ya veis, quien diga "there is no alternative", no hay alternativa, están mintiendo. Y no necesitamos ni rescates, ni que nos controlen, ni que nos gobiernen, sino que necesitamos más autonomía, más soberanía, más acción, y que salgamos a la calle, que empecemos a hacer lo que nos gusta, que empecemos a reconocer nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, hacer nuestra propia historia y trabajar en lo que nos guste, en lo que es socialmente útil y ambientalmente sostenible. Así que bueno, en eso estamos. Ya sabéis, el próximo fin de semana tenemos el foro por un mundo rural vivo, tenemos la primera fira de economía solidaria en Cataluña, y este martes os pondremos en el blog un montón más de propuestas. ¿Cuál me viene a la cabeza? Pues me viene, por ejemplo, una que tiene mucho que ver con todo esto, y es la charla que organizamos dentro de la campaña de Feed in Zaragoza, que hoy, como decíamos, han pues mostrado a la sociedad y han concienciado un montón de gente de que se tira mucha comida que podría dar de comer a mucha gente si el sistema no fuera como el que es y no estuviéramos en este modelo. Pues bien, el próximo miércoles, apuntaros lo que merece mucho la pena, tendremos a Tom Kuchar, que es compañero del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, y nos va a presentar dos libros que se llaman Globalizar el hambre y Food Wars. En este último él ha hecho el prólogo, el otro lo ha traducido nuestra compañera Isabel de Cantabria. Son dos libros súper interesantes para conocer y entender un poco mejor el escándalo global de la comida. Será a las 7, entre las 7 y las 9 de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal, el miércoles, en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza, y realmente merece muchísimo la pena, ya os digo. Habrá más convocatorias que os pondremos en el blog, en laenredadera.noblezabaturra.org. Y nada, el próximo domingo volverá aquí La Enredadera con secciones habituales, con invitadas. No os voy a decir porque el otro día no sé qué comenté al final del programa y luego había unos que se creían que hoy íbamos a traer a no sé quién y me llamaron los no sé quién diciendo que si íbamos a La Enredadera, ojo, que informamos a través del blog, informamos a través de la radio, pero os vamos dando la información puntualmente, que aquí hay muchos temas y hay muchos programas ya preparados, pero ya os los iremos contando, ¿vale? ¿Cómo podéis seguir La Enredadera aparte de la radio? Podéis meteros en el blog enredador, laenredadera.noblezabaturra.org, o también nos podéis seguir por las redes sociales, por el Facebook, N-1 y Twitter, o ya nos podéis escribir al correo electrónico, laenredadera@no50.org, o si podéis esperar unos días más, pues escribirnos una cartica al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Muy bien, pues nada, como siempre, como cada domingo, hoy la verdad yo un poquito cansado, que no hemos parado, pero ha sido también un verdadero placer, que paséis muy buenas noches, que estas lluvias nos traigan alegría, ¿no? Esto de que llueva a cántaros y nos fertilice las huertas, a pesar de que sabemos que en algunos sitios pues ha sido un poco dramático, ¿no? Las riadas que ha habido, incluso casas que se han inundado, ¿no? Que es una tragedia, y bueno, pues desde aquí nuestro abrazo solidario a la gente que ha sufrido todo eso, pero bueno, que tiene que llover, ¿no? Y los ríos están vivos también, y si construimos al lado de los ríos, pues es lo que tiene, ¿no? Si vivimos al lado del cauce, la verdad, somos así de tonticos los humanos. No tiene la culpa, ¿no? ¿Quién le ha pasado? Pero ¿qué es lo que hay? Que bueno, que como siempre, nos despedimos con estas grandes perorratas que me suelto yo aquí en directo, y como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Os dejamos con José del Jazz Bass.